de octubre. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene, acá en Radio La Azotea, de 18 a 20. Chao, abrazos para todos. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. No hay perdón para regímenes coloniales. No perdono al colonialismo ajeno o interno que desangra a los pueblos indígenas, llamándolos hipócritamente connacionales o hermanos, y los considera retrasados, infantiles, incultos, incapaces de decisiones justas, para así arrogarse el derecho de decidir para ellos, negando su derecho de libre determinación al forjar, por propia voluntad, su propio destino. Yo, mexicano, no perdono al México racista que ha prolongado por 2 siglos la injusta situación heredada del colonialismo hispano. Alfredo López Austin, ciudadano, carta en el Correo Ilustrado de La Jornada, publicada el 14 de octubre del 2019, y con palabras de este gran historiador que hace unos días atrás pasó a otro gran plano de la conciencia y de la memoria. Queremos iniciar el programa 86, hoy súper acompañados, programa mundial de la Legión Nocturna en FM La Azotea. Hola Coti, hola Lucas, ¿cómo andan? Buenas noches a todos, invitado Santi, Lucas, todos acá presente. Bueno, arrancamos. Ajá. Programa mundial, no era joda, era mundial. No sé, era mundial. Sí, tenemos los bidones y todo acá preparado. Todo. Lo tenemos atrás. Bueno, damos los contactos. Sí. Perfecto. Estamos como siempre en Radio de la Azotea, en Don Bosco 1788. Y nos pueden dejar mensajes al 2235-828-700. ¿Cómo está? Hoy sí, dije 828-700. Se me sonó raro. Ah, porque ¿cómo? A veces digo 2235-828-700. Sí. Claro. O también 828-700. Llame María. No, pero bueno, ahí pueden mandar un WhatsApp o un audio y lo transmitimos y comentamos. De mi parte, como siempre, Facebook e Instagram, a la Legión Nocturna Radio y también la Legión Nocturna Radio @gmail.com, que ahí hay mail. Mail. Re loco. Bueno, abrazo enorme para la gente siempre de allá, de Villa La Angostura, FM Lorejano 98.1, radio comunitaria, que nos retransmite los sábados a las 22 horas. Ahí viene, en plena la joda. Allá el sábado a la noche, pum, la Legión Nocturna. Y FM Sudaca 105.3 de Trelew, que retransmite los miércoles a las 22. Y abrazo enorme para la gente de allá. Hoy, super programa con invitada de acá, gran amigo. Así que estaremos conversando. ¿Arrancamos? Uh-huh. Vamos. Vamos. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Vamos a ver, ustedes. Vamos a preguntarnos, ¿quién es nuestro enemigo principal? Diremos que es Banzer, diremos que es el ejército. Diremos que son los agentes y los soplones que están en medio de nuestro pueblo. Los que nos torturan, diremos que es el imperialismo. Pero no es verdad, compañeros, compañeras. Nuestro enemigo principal es nuestro miedo. Y el día que logremos vencer el miedo, ese día ni el imperialismo ni nadie va a pararnos, porque vamos a vencer. Palabras de la gran Domitila, y que en mis manos tengo una edición lujosa, popular, artesanal, hecha por la pequeña editorial de acá, de esta zona, de la costa sur de la provincia de Buenos Aires. Al sur del sur decimos, un libro de Moema Wieser, y que tiene un prólogo de Álvaro García Linera. Así es. Acá estamos con el gran Santi para conversar desde Buenas la pequeña noches, editorial. Coti, Santi. Buenas noches, Lucas. Bienvenido. Gracias por la invitación. Otra hoy, vez. Hoy que otra vez, porque la última vez que nos vimos en la misma situación. En la misma, sí. En febrero del 2020. Parecido. Sí, no me acuerdo. Febrero del 2020, ¿sí? Yo me acuerdo. Wow. Montón. Fue una... Yo me acuerdo mucho ese día. Ah, sí. Y fue una ocasión especial. Ah, tenés razón. Fue una ocasión especial. Sí, sí, sí. Es verdad. Nos vimos en una ocasión especial. Bueno, repetimos, menos especial. Menos no, no suerte, bueno. Iba. Qué suspenso ahora. No, me no, deja no. Con un suspenso. No es necesario. Pues programa 86. Estamos, ¿quién diría, no? Que después de la pandemia todavía sí. Sigamos acá sosteniendo esto que hacemos. Pero bueno, una alegría recibir acá en la Legión, compañero legionario. ¿Cómo anda? Bien. Bien, seguimos hablando de los mismos temas, de alguna forma, ¿no? Insistiremos. Insistiremos, sí. ¿Qué cuenta esta obra de Domitila como testimonio? Y es un libro... Y pregunto, ¿no? ¿Por sí. qué editar este libro en este contexto hoy, en estos tiempos? Bueno, hay varias respuestas para esas preguntas. Vamos a tratar de ser lo más directos posible. Principalmente, el libro es, sobre todo, una obra que conmueve. Y conmueve en términos políticos, digamos. Nos obliga a pensarnos y a repensarnos sobre todo en nuestra relación con los demás, con el mundo, con nuestras posibilidades y potencias sobre todo, y con las demás cosas también en esos términos. Uh-huh. Es un testimonio que toma una, en aquel entonces, educadora popular brasileña exiliada en México. Domitila tiene la oportunidad de viajar a la Tribuna de la Mujer, una suerte de cumbre paralela que había a un evento de la ONU. Da su testimonio muy distinto al que venían presentando las, vamos a llamarle, representantes de las mujeres en el mundo. Uh-huh. Ella se para en un lugar de trabajadora, sobre todo, de pobre, de tercermundista, de explotada, de sometida, y cuenta crudamente los detalles de esa situación. Moema siente que eso no puede quedar solamente ahí, quiere extender esto y le propone... Bueno, registrar ese testimonio que termina siendo este libro, ¿no? Que termina editándose por Siglo XXI a través de el gran Orfila Reinal. Termina siendo editado en la clandestinidad dentro uh-huh. de la iglesia del pueblo de Catavi durante la dictadura de Barrientos. Bastante terrible, viaja Moema para eso, lo editan, lo acortan para que pudiera circular un poco más, para que fuera más breve. Y bueno, esta es la primera edición local de este libro, la primera edición en Argentina. La última edición en español es aquella que esta edición repite o que de alguna forma utiliza, que es la que editó el Estado boliviano en el 2018 a partir justamente de García Linera. El texto de la introducción es la desgrabación de la presentación de Álvaro con Moema en la Comibol, que es la Corporación Minera de Bolivia, en el 2018. Y la primera edición fue en México, es mexicana, digamos. En México en el 77. Uf, claro. Es una edición igual, muy en los términos del género testimonio, tal como lo entendió la militancia política de la época a partir de la... ¿Cómo es? De la Casa de las Américas de Cuba. Claro. Que otorgan un premio al testimonio uh-huh. latinoamericano como una forma de acompañar y de despertar las conciencias a la lucha, insisto, en los términos muy particulares en los que toda esa cuestión se pensaba en la época. De hecho, Orfila le plantea a Moema la posibilidad de presentar el libro, mejor, la posibilidad de no presentarlo, sobre todo porque era cantado que podía ganar el premio, porque acotaba sensiblemente la posibilidad de distribuirlo en Latinoamérica. Mm. Cosa que a partir de la logística del siglo XXI y las capacidades era mucho más viable. Mm. Y como el libro está planteado como una herramienta, una uh-huh. herramienta de lucha, una herramienta para seguir proyectando estas condiciones de lucha al mundo, deciden obviamente hacerlo por Siglo XXI. Claro. Pero bueno, a partir de ahí tiene alrededor de 70 ediciones en el mundo, más de 15 traducciones. Claro. Paradójicamente nunca se había editado en Bolivia hasta que García Linera lo hace. La primera es del 2016, lo publican gratis para distribuir entre ciertos representantes sindicales y otros luchadores, y después deciden hacerlo dentro del marco de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. La edición de la pequeña editorial ahora va a salir también, va a ser traducida en lo que no está ya traducida a la próxima edición brasilera. Con el trabajo de citas y demás que hicimos, así que... Enorme trabajo. Bueno. ¿Cuánto tiempo de trabajo llevó esto? Y en total como 2 años, te diría, en total, redondeando un poco menos por ahí. Qué lamentable. La propuesta de la pequeña editorial en Mar del Plata, ¿qué impacto busca? Causar la revolución social, básicamente. Yo sabía, yo sabía eso, ¿eh? Digo, acá venía y digo, ¿qué nos falta? La puede revolución. No ser inmediato, somos conscientes de que podemos llegar a tardar un poquito más. No sé más que qué, porque tampoco hay tantos ejemplos para citar, pero... No, bueno, en general, la idea es poder acercar, como decía hoy, de este libro, textos que sean conmovedores en términos políticos, que nos acerquen a pensar experiencias de otros en relación con lo que nosotros podemos vivir también, que comuniquen con su consistencia material el trabajo que suponen, en general, que son libros hechos para durar también, para poder compartir, para poder poner a viajar, para que no se disgreguen ni se degraden rápidamente, que se banquen también un poco la desidia, y que, bueno, justamente a partir de esas condiciones de posibilidad material de lectura, comuniquen también esos otros efectos que el trabajo artesanal nos deja, sí, también a la mano, ¿no? Y a otros sentidos. Veníamos conversando hace un rato, bueno, venimos conversando hace un par de años ya. Claro. No es básicamente, pero, y no digo a diario, pero casi que diría a diario. Pero algo muy reciente de lo que estuvimos conversando y que me parece clave para poder entender. Muchas veces quienes nos dedicamos al trabajo teórico o al trabajo académico descuidamos algo que creo que en este contexto y sobre todo en este libro es clave, que tiene que ver con la experiencia de vida, pero no como una experiencia de vida como ejemplar, sino como una especie de consistencia conceptual que se da a partir de la sensibilidad sobre todo. Pensaba cuando te escuchaba que quizás lo que aporta, lo que porta también mucho la narrativa y las narraciones, y por eso siempre hablamos de generar espacios de escucha, ¿no? como espacio de campo político y de creación política, no tanto de formación al viejo estilo marxista, leninista y demás partidario, donde está la formación política, sino abrir esos espacios. Ahí Raquel Gutiérrez Aguilar tiene un nombre para eso, que la llama pequeños segmentos intermitentes de autonomía, que me gusta mucho por esta cosa de lo intermitente, ¿no? De los lugares que no están predeterminados, pero que de buena primera aparece un espacio, se genera el espacio de escucha. Me parece que eso es lo clave para poder empezar a compartir ideas y sensaciones. Y en este caso, para no extenderme mucho más, hay algo que me parece que es una buena pregunta política en estos contextos, que tiene que ver cómo nos formamos para el desacato, cómo nos formamos para la resistencia. ¿Qué elegimos? ¿Qué estrategias, qué tácticas podemos tener para poder ir a, no diría organizarnos en el sentido de la organización, y esto vamos a charlarlo en breve en el manifiesto, porque de eso vamos a estar hablando en el manifiesto del día de la fecha, pero sí puntualmente esta pregunta por cómo se organiza UNE en estos contextos donde quizás si estuviera armado el partido, si estuviera armado, hoy charlábamos de los procesos de militancia en los partidos hegemónicos y habituales, y cómo se capturan las singularidades, pero puntualmente la pregunta es cómo ves desde este ejercicio editorial casi activista y con la intención de, un poco risueñamente, pero no tanto, de hacer la revolución, pensar este tipo de publicaciones. ¿Qué espíritu formativo, digamos, en ese contexto? Bueno. Tranca, fácil, ¿no? Tranca, sí, arrancamos sí, así, tranca. Siempre. Bueno, ahí también, como siempre pensamos ahí, hay muchas formas de entrar a esa casa, digamos, ¿no? Yo creo que una primera dimensión también de ciertas vinculaciones posibles se tienen que dar a partir, en principio, de cómo pensamos el libro en general. Claro. El libro como un vector o una posibilidad de encuentros en general, en todas sus instancias, no como un objeto que uno compra y después lo deja tirado por ahí o lo lee y lo descarta, sino poder generar las condiciones también para que un libro sea, en efecto, como dice la imprenta Rescate, una conspiración para la libertad, ¿no? Uh-huh. Un vínculo que empieza con editores, autores y todo el circuito de posibilidades materiales que supone la producción de un libro determinado, que se va acompañando con la posibilidad de pensar a los lectores a los cuales les vamos a acercar después ese libro, que continúa con el juego que hace que el libro se acerque a esos lectores, y sobre todo después cuando los lectores se hacen con ese libro y empiezan a ponerse en juego alrededor de esa lectura, ¿no? Uh-huh. En el caso particular de la pequeña editorial, que hace un trabajo principalmente artesanal en términos de artesanía material, de construcción del objeto, uh-huh. pero a la vez nos gusta pensar que también trabajamos de modos artesanales en relación con la manera en la que nos vamos a vincular con todos aquellos que tengan relación con la editorial. Por eso no podemos pensar en integrantes de la editorial, sino en vínculos de la editorial permanentemente, uh-huh. que merman, que crecen, que aparecen y desaparecen en términos de encuentro, ¿no? Lo que es posible enlazar y vincular. Eso yo creo que es lo principal, la posibilidad de que nos coincidamos, ¿no? De que las incidencias vayan y vengan entre aquellos que hacemos, en este caso, cumplimos un papel determinado en este circuito del libro y aquellos que cumplen otros, uh-huh. sin que dejen de confundirse, sin que dejen de imbricarse, sin que dejen de solaparse, porque los libros artesanales tienen también algo, me parece muy interesante, que es que, digamos, es inminente la sensación de su construcción, pero también la de su destrucción, uh-huh. y además es evidente la posibilidad que todos tenemos a mano de poder hacerlos, en general. Claro. Entonces eso también pone en manos de todos la posibilidad de, en los mismos términos o en cualquier otro término, el libro artesanal permite un sinfín de formas, admite, desea permanentemente apuntar a ese sinfín de formas, que puede ser el fanzine, el librito, tapa dura, tapa blanda, desplegable, lo que... No le voy a poner nombre porque... Sí, sí. Lo que sea puede ser. Esa invitación también. ¿Y qué tiene que ver con eso? Con la... Vamos a llamarle la escucha política. Bueno, ¿cómo nos vamos a poner en juego alrededor de eso? ¿Para qué? Digamos. ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Para quién? Hay un montón de situaciones que se van dando, ¿no? Pensamos que está bueno por ahora trabajar con muy poquitas librerías, hacer hincapié en la posibilidad de que compartamos el momento de intercambiar el libro, de llevarlo hasta a la casa de quien lo quiere conocer, de por ahí tener un rato la posibilidad de conversar. Uno de los libros, por ejemplo, fue a parar a manos de alguien que hoy, con quien hoy por hoy tenemos una larga conversación al respecto de la posibilidad de darnos una mano para que esta persona pueda hacer incluso su propio proceso editorial. Uh-huh. Nos ha pasado más de una vez eso, sigue pasando. Se empiezan a abrir otra clase de circuitos inesperados, gente que en otras ciudades nos comunica sensaciones. Los chicos de la Biblioteca Juventud Moderna, por ejemplo, distribuyeron este libro también a otras bibliotecas libertarias, cosa totalmente inesperada y sobre todo bienvenida. Uh-huh. Así que la edición de Los Campesinos está dando vueltas por ahí. Y todas esas situaciones son aquellas a las que no solo le damos la bienvenida, sino que les permitimos que sigan creciendo. Uh-huh. A diferencia por ahí de otros procesos editoriales que eligen no contestar los mails, básicamente, por ejemplo, o subir desenfrenadamente los precios, o hacerle pagar a aquel que compra ese librito por la incapacidad o la imposibilidad que tienen otros de comprar otros. Claro. Y demás. Pero bueno, es el lugar en el que nos vamos parando. Sí, un modo también de desajustar esa cadena permanente de dominación, de manipulación y demás, que está dentro, muy metido ya en la cuestión del libro. En general. Sí. En general, en la cuestión de los de la comercialización, de la producción, uh-huh. de la puesta en circulación, digamos. Me quedé pensando, y como para, me quedan dos preguntas puntuales como para intervenir esto. Estamos desarmando el estudio acá. No, pero vamos bien. Y bueno, por algún lado se empieza. Cuando te dicen que hay que deconstruir, bueno, vamos a desconstruir el estudio. Claro. No. Me quedé pensando que... Me olvidé ahora. No, pero no sé qué me quedé pensando. Eso pasa. No. Hasta que me olvide, mirá. Bueno, vamos con la otra, porque algo te iba a preguntar por el libro. Esto. Yo pienso que a veces los libros son situación de evento, de encuentro, pero por encuentro del libro, ¿no? Yo pensaba esto. Y a veces, por ahí quizás, y la pregunta tiene un doble sentido, va por el lado de qué es lo que está pronto a salir dentro de la editorial, pero también invertir la jugada. Estamos muy cerca de un aniversario muy importante para la historia de la política argentina, que son los 20 años del 2001, del diciembre del 2001, y pensaba que, digo, a veces los libros nos permiten tener el motivo del encuentro, entonces uno va a la presentación del libro, ¿no? Como uh-huh. si fuera, bueno, vamos a ver al autor, y en este caso, ¿qué es lo que está por salir, o si se puede adelantar, o en todo caso, qué se podría pensar sobre esta idea de que en realidad el libro va a acompañar a los encuentros, pero no que va a ser el motivo del encuentro? Vamos a encontrarnos. Y ahí va a circular un libro que no va a circular por otros lados, ¿no? Sí. Bueno, otra vez. Varias entradas a la casa. A la casa de la cuestión. Por un lado, estamos planteando, de hecho, vos lo sabes bien, una publicación que tiene muchísimo que ver con la posibilidad del aniversario. O de reunirnos a volver a pensar eso que pasó el 19 y 20 de diciembre del 2001. Este libro se llama... se llama Llamamiento. Repite una edición española que se llama Llamamiento y otros fogonazos de textos que en aquel entonces se publicaron de forma anónima, pero que hoy podemos decir que corresponden a los... que se corresponden con los rasgos de las publicaciones habituales de tanto de Tikkun como del Comité Invisible. Uh-huh. Es una reunión de textos que se publicaron muy situados, relativos a situaciones muy particulares, pero que permiten desde ahí pensarnos sobre todo como potencias y como posibles políticos, en los términos, apuntando puntualmente a los términos de lo que sucedió en el 19 y 20 de diciembre de 2001, ¿no? De hecho, es un acontecimiento bastante citado en el libro, sobre todo el Llamamiento, un par de veces por lo menos. La idea es que podamos justamente generar un encuentro alrededor de esas fechas para poner estos temas nuevamente dentro de la posibilidad de justamente de discutirlos y volver a escucharnos nuestras opiniones y nuestras acciones en ese interín y a partir de ahora, y seguramente hagamos algo más alrededor, algo en la calle. Algo va a quedar ahí dando vuelta. Vamos a terminar entonces este bueno, te vas a quedar, ¿no? Un rato más, supongo, y acompañando. Un rato. Vamos a ir al manifiesto del día a la fecha, y que un poco va a estar acompañando estas palabras que estuvimos compartiendo, sobre todo con este sentido de cómo construir una fuerza que no necesariamente sea una organización orgánica, sino que tenga otro tipo de organización. Vamos al manifiesto de hoy. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Para el manifiesto de este programa 86 y con invitado especial, estaremos compartiendo palabras que hace muy poco fueron replicadas de este blog de gente muy querida y amiga que se llama Lobo Suelto. En realidad se publicaron hace un tiempo largo y ahora se volvieron a publicar. Vamos a estar compartiendo este fragmento del Comité Invisible, de uno de los textos del Comité Invisible, que se llama Construir una fuerza que no sea una organización. Y dice así: ¿cómo construir una fuerza que no sea una organización? Ahí también, después de un siglo de debate sobre el tema espontaneidad u organización, La pregunta tuvo que estar muy mal planteada para que nunca hayamos encontrado una respuesta válida. Este falso problema reside en la ceguera, en una incapacidad para percibir las formas de organización que encubren de manera subyacente todo aquello que llamamos espontáneo. Toda vida, a fortiori toda vida común, segrega por sí misma maneras de ser, de hablar, de producir, de amarse, de luchar y por tanto costumbres, hábitos, un lenguaje, formas. Ocurre que hemos aprendido a no ver formas en lo que vive. Una forma para nosotros es una estatua, una estructura o un esqueleto, en ningún caso un ser que se mueve, que come, que danza, canta y se amotina. Las verdaderas formas son inmanentes a la vida y no se captan sino en movimiento. Un camarada egipcio nos explicaba: nunca el Cairo había estado tan vivo como durante la primera plaza de Tahrir. Al no funcionar nada, cada uno cuidaba de lo que tenía alrededor. La gente se encargaba de la basura, barrían ellos mismos las calles y a veces hasta las repintaban. Dibujaban frescos en los muros, se preocupaban los unos de los otros. Hasta la circulación se había convertido milagrosamente en algo fluido, desde que no había agentes de circulación. De lo que nos hemos dado cuenta de golpe es que habíamos sido expropiados de los gestos más simples, aquellos que hacen que la ciudad sea nuestra y que nosotros le pertenezcamos. La gente llegaba a la Plaza Tahrir y espontáneamente se preguntaba en qué podía ayudar. Iba a la cocina, transportaba en camilla a los heridos, preparaba pancartas, escudos, tirachinas, discutía, inventaba canciones. Nos dimos cuenta de que, de hecho, la organización estatal era la desorganización máxima, porque se basaba en la negación de la facultad humana de organizarse. En la Plaza Tahrir nadie daba órdenes. Evidentemente, si a alguien se le hubiera metido en la cabeza organizar todo eso, inmediatamente se habría convertido en un caos. Esto nos hace recordar la famosa carta de Courbet durante la Comuna. París es un verdadero paraíso. Nada de policía, nada de tonterías, nada de exigencias de ningún tipo, nada de disputas. París marcha por sí solo, como sobre ruedas, haría falta poder quedarse así para siempre. En una palabra, es un verdadero deleite. Desde las colectivizaciones de Aragón en 1936 hasta las ocupaciones de plazas en los últimos años, los testimonios del mismo deleite son una constante en la historia. La guerra de todos contra todos no es lo que llega cuando ya no está ahí el Estado, es lo que organiza sabiamente el Estado mientras existe. Sin embargo, reconocer las formas que engendra espontáneamente la vida no significa en ningún caso que podamos contentarnos con la simple espontaneidad para mantener y hacer crecer esas formas, para operar las metamorfosis necesarias. Al contrario, se requieren una atención y una disciplina constantes. No la atención reactiva, cibernética, instantánea, común a los activistas y a la vanguardia del management, que no mira más que por la red, la fluidez, el feedback y la horizontalidad, que gestiona todo sin comprender nada desde afuera. Tampoco la disciplina exterior, encubiertamente militar, de las viejas organizaciones seguidas, surgidas del movimiento obrero, que se han convertido casi por todas partes en apéndices del Estado. La atención y la disciplina de la que hablamos se aplican a la potencia, a su estado y a su incremento. Están atentas a los signos de aquello que la disminuye, vislumbran aquello que la hace crecer. No confunden nunca lo que apunta a un dejarse ser y lo que apunta a un dejarse ir, esa verdadera plaga de las comunas. Velan porque no se mezcle todo bajo el pretexto de compartirlo todo. No son algo exclusivo de algunos solamente, sino algo que concierne a todos. Son a la vez la condición y el objeto de verdadero compartir y la prueba de su agudeza. Son nuestro baluarte contra la tiranía de lo informal. Son la textura misma de nuestro partido. En 40 años de contrarrevolución neoliberal, es este vínculo entre disciplina y alegría lo que ha sido olvidado en primer lugar. Lo volvemos a descubrir en el presente. La verdadera disciplina no tiene por objeto los signos exteriores de la organización, sino el desarrollo interior de la potencia. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar.

que todas las palabras que nos habitan se hagan carne en el papel. Estos encuentros va a ser entre dos horas, 1 hora y media, 2 horas, en la zona de Estrada y Tejedor. Y cualquier cosa nos pueden escribir a nosotros para pasar el teléfono de Belén. Obviamente. Porque le mandamos un abrazo enorme a Belén. Le mandamos un abrazo grande. Hermosa propuesta y bueno, ahí a inscribirse y a inscribirse, a escribir y a escribirse. Las dos cosas. Eso, sí. ¿Vos qué tenés, Santi, para contarnos? Yo quisiera compartir también el evento que va a ser este sábado 30 de octubre a las 19 horas en, allá por la Facu, en el Aula Magna, Cocamachi, del Complejo Universitario, en Funes, al 3350, de un querido amigo que está presentando un octeto, que es el gran Valentín Garbi, que como ha estado acá, hemos charlado con él, bueno, es un gran amigo, un enorme compositor, y ni hablar de, digamos, de persona seguro, pero además como músico es magistral. Y nada, quiero invitar un poco a su presentación. Está formado este octeto por Federico Viciconte, por Manuel Averardi, Daniel Rivara, Martín de la Saleta, otro gran y enorme amigo, Tevi Frontera, Leo Cubiela, Luciano Monte y el propio Valentín. Estarán tocando, como dijimos, este sábado 30 de octubre. Las composiciones van a ser de música original. Me ponen música original acá en el negocio y parece que una película, digo, música original, pero bueno, no, es una presentación que estará sucediendo ahí. También se va a repetir en diciembre, tienen fecha para el 17 de diciembre ahí, casi ahí en la víspera de las fiestas, y también en la Sala Piazzolla del Teatro Auditorium, que estarán compartiendo. Invitamos sobre todo por este tipo de calidad de músicos que conocemos, que compartimos, que nos gusta apoyar desde la Legión, porque creo que tienen algo diferente para proponer, por lo menos dentro de la propuesta cultural marplatense. Así que bueno, invitades ahí este sábado 30 de octubre a las 19 horas en el Complejo Universitario a escuchar a esta gente maravillosa. Buenísimo. Y que ojalá pronto estén por la Legión comentando algo. Eso, los podemos invitar a hablar un poco de música. Chamullar. Música. Bueno, el otro día hablamos en el Museo Mar. Música contemporánea. Sí. Exacto. Entonces, vamos a refrescar un poquito, que va a estar abierta hasta este sábado, sí, hasta este sábado 30, la inscripción a que está proponiendo el SICDAI, la ONG SICDAI, al Festival de Cuerpo, Arte y Género, que se va a realizar en diciembre, el 10, el 11 y el 12, con quien habíamos hablado la otra vez, con Río Jara, que nos estuvo contando un poquito también al respecto, todo lo que vienen realizando. Y bueno, hay tiempo para anotarse, tanto para, o sea, artistas de la rama que sea, música, danza, teatro, lo que se guste, performance, lo que se guste presentar, y también para talleres. Para dar talleres está abierta la convocatoria. Así Perfecto. Que hasta este sábado se pueden anotar, y si ingresan está el link con la planilla para, bueno, ahí llenar todos los datos. Cualquier cosa pueden escribir en el Instagram, sicdai.ong, por si tienen alguna duda o algo. Se va a estar realizando entre los lugares donde se va a hacer, en el auditorium, este año también. Sí. Así que el año pasado se hizo virtualmente todo, y este año va a ser mitad virtual y mitad quienes quieran presencial. Así que me parece que Charpado. Yo voy a mandar algo. Hay que apurarse. Igual, hasta este sábado. Ahí estamos, ¿no? Ya. Y de mi parte, bueno, compartir también dos cositas más. No sé cuál, estoy ahí medio eligiendo, pero en el sábado 20 y domingo 21 de noviembre estaremos en Sazón, un taller multiespacio cultural de 18 a 21. Sábado de 18 a 21. Un poco raro, pero bueno, es para quien le guste. Estaremos con Margarita Colacci, con Marina Bayer, dos grandes y enormes artistas y amigas, compartiendo un seminario de performance, arte, acción. Ahí lo que estaremos haciendo, bueno, vamos a hablar de performance, pero vamos a hacer performance. En realidad, la propuesta que estamos tratando de tejer es un espacio de experimentación conceptual, por eso trabajamos en conjunto con estas dos grandes artistas y estudiosas de la performance, que venimos, ya hemos hecho hace 2 años un taller en el Séptimo Fuego, estuvimos haciendo, y lo que vamos a compartir es más o menos un espacio para poder pensar conceptual y corporalmente esta práctica de arte-acción que se viene haciendo desde hace muchos años y que hoy por hoy hemos dado cuenta que, más allá de las prácticas artísticas habituales, creo que problematizan directamente justo esto de la corporalidad, y sobre todo la problematizan estético y políticamente, porque cuando hablamos de las acciones y de las intervenciones, muchas veces, hoy por hoy, más que nunca, está problematizada y se dice performance a muchas cosas que, a mi gusto de parecer, me parece que quedan un poco liviano para el nombre, sobre todo por cómo se ha hecho performance en nuestra América y que ha tenido un trasfondo sumamente comunal de producción sensible y de activismo sensible. Entonces me parece que va más por ese lado la propuesta, no simplemente como una especie de decoro europeo para hacer una especie de instalación móvil, como algunos hacen. Entonces, no, todo bien, no hay nada, diría un amigo, no es que dude de tu pepino, pero lo que intentamos hacer es ponerle un poco más de intervención para nuestras tierras, para nuestros lugares, y en ese sentido estaremos con dos grandes performeras que para mí son muy potentes por su pensamiento, por su implicancia y por su práctica, por supuesto. Así que estaremos con ellas dando este seminario de performance, arte-acción. Muy bueno. Bueno, siguiendo un poco también con lo corporal y con lo performático y todo, este sábado se va a estar realizando un jam de danza y poesía, el segundo, ya se realizó el otro, en Soma Danza. Va a ser a las 20-30 horas y también, bueno, es con reserva por la capacidad, aunque ahora se haya ampliado todo un poquito. Pueden escribir al Instagram @soma.danza. Y bueno, yo particularmente lo recomiendo, me encanta. Voy a estar participando corporalmente este sábado con una compañera, con Pina Suárez, que va a leer sus poesías. La pueden buscar en Instagram, Pina Suárez, muy bonito lo que hace. Y bueno, eso va a ser este sábado en Soma Danza a las 20:30. Terminamos la agenda con... Sí, terminamos con audio de Federico Poleri. Que es el... Para, antes tengo que, porque si no me... Este sábado 30 a las 17 horas, ahora, sábado, van a esta clase que vamos a decir y después se me van allá al complejo a escuchar el octeto. O al jam de poesía y danza. O al todo. Hay de todo para elegir. De todo para hacer. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de Gimnasia de los 80, que siempre mandamos esta publicidad, esta necesidad que tenemos de compartir este espacio, que en mi caso yo sigo entendiendo que es súper novedoso, no hay algo así en Mar del Plata, así que invitamos a quien quiera este sábado 30 a las 17 horas allá en Soma, en Libertad 5087, en la planta baja, a una clase de Gimnasia de los 80, que, como siempre decimos, está súper dispuesto a una experiencia de gimnasia poética, porque también tiene mucho de poesía, y de pronto por ahí estaremos compartiendo algún manifiesto al respecto de la gimnasia poética, seguramente. Y pueden inscribirse en Activa MDP ahí por Instagram, y si no, nos escriben a la Legión Nocturna y estaremos compartiendo también, por supuesto, esta información. Así que clase de Gimnasia de los 80, sábado, este sábado 30 a las 17 horas en Soma. Muy bueno, de todo ahí. Este fin de ahí, de todo. De todo. Nos vamos a escuchar a... Nos vamos a escuchar Poleri, a gran amigo. A Federico Poleri, que es el autor y el director de Ensayo sobre el Miedo, una obra que se está realizando en 4 elementos. Estuvo realizando en los sábados de octubre. Y este es el último sábado, están las entradas agotadas, pero van a volver en enero y febrero. Así que para quienes no las quieran ver, iba a decir. ¿Por qué no las quieran ver? Sí, para quien no la hayan visto. Claro. Se me cruzaron. Vamos a escucharlo a él y nos vamos con la agenda. Hola, mi nombre es Federico Poleri. Soy autor y director de la obra Ensayo sobre el Miedo, que es la última producción del grupo La Rosa de Cobre, un grupo que tiene ya más de 10 años de trabajo en el Teatro Independiente de la Ciudad de Mar del Plata. La obra trata sobre, o cuenta la historia de un grupo de sobrevivientes a un apocalipsis social ocurrida en un futuro distópico, que se encuentran en un refugio resistiendo los embates de afuera y la propuesta tiene que ver con intentar pensar como dentro de las tradiciones distópicas suele hacerse, tanto en el cine, en el teatro, en la literatura, poner sobre el tapete algunas cuestiones del presente que nos preocupan y que proyectadas hacia un futuro pueden derivar en catástrofes. Eso es un poco lo que la tradición de las distopías se plantea en el arte, y bueno, esta obra no es la excepción. Trabajamos además con personajes que padecen la actualidad en lo que se denominan capitalismopatías, en palabras de un psiquiatra que se llama Elio Sisti. Esas capitalismopatías son las patologías vinculadas generalmente a la salud mental derivadas de la vida en el capitalismo contemporáneo. Entonces son personajes muy disfuncionales en un grupo muy heterogéneo que, bueno, en realidad intenta sobrevivir a en este contexto tan particular que plantea la obra. La obra está desarrollada en un código no realista o de un realismo crítico, grotesco o épico, bueno, depende de cómo se lo quiera considerar, que tiene que ver con lo que venimos investigando con el grupo hace muchos años. Y bueno, estamos haciendo ahora la última función el próximo sábado de esta obra, del ciclo de 5 funciones que hicimos en octubre, y vamos a volver ya en la temporada del 2022, en enero y febrero, en la sala de 4 elementos espacio teatral, que queda en Alberti y Mitre. Así que para esta función del sábado ya no hay localidades, no hay entradas, pero para quien quiera o tenga interés en verla, va a tener la oportunidad de hacerlo en esta temporada. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el teatro. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. Distopías que nos van ensayando las patologías capitalistas todo el tiempo. Tenemos, en principio, muchas de esas patologías internalizadas como beneficios del capital. Quizás tendríamos que empezar a aprender a mirar un poquito para adentro cuáles son las formas con las que nos regodean y nos regalan este modo de vida, como si fuera una bendición y no termina siendo más que nuestra condena. Bajo esa condición vamos a estar despidiéndonos en este último ratito de la Legión Nocturna. Sobre todo invitando a que, y quizás diría yo, esto no es un ensayo, gente. El capitalismo no es un ensayo. Va mucho más allá de ser un ensayo. Quizás lo que podemos ensayar, sí, son formas de rebeldía, son formas de insumisiones, desacatos. Y algún que otro tipo de organización silenciosa que nos empieza a dar un poquito de aire. Sabemos que la pandemia también nos trajo esa asfixiante condición de sabernos lo que somos, que es justamente este capitalismo. Entonces, quizás empezar a pensar libros como estos, que nos traigan a la presencia de una escucha sincera, paciente, y saber que la vida crece lentamente, sobre todo lentamente. Para eso, las amistades también son esas que crecen lentamente. Quiero agradecer mucho a Santi, que está hoy acá, por esta visita a la Legión. Por favor. Y ni la primera ni la última. Ni la última. Yo feliz de la vida, porque también saber que bueno, que la Legión se va tejiendo así, de a poquito, lentamente y sin quererlo. Ahí va. Sin quererlo. Estamos en cada uno con lo que va apoyando y acompañando en la misma textura. ¿Qué tenemos entonces para el futuro próximo de la Legión y de la pequeña editorial? Bueno, lo dicho. Vamos a hacer un llamamiento. Vamos a hacer un llamamiento. Próximamente. Próximamente. Lo vamos a llamar porque el llamamiento tiene que ver mucho con la llama y con el fuego de la Legión Nocturna. Quisiera compartir dos palabritas finales. Agradecer mucho, por supuesto, a Lucas, que siempre nos acompaña y que nos tranquiliza en medio de la vorágine que somos, por neófitos en la cuestión, pero que no nos faltan ganas. Y bueno, nada, Coti, gracias siempre. Quiero compartir estas pequeñas palabras para quienes estuvieron escuchando hoy y sobre todo para estos proyectos que son realidades todo el tiempo. Porque a veces, como decimos siempre, a nosotros nos ofrecen futuros que son simplemente catástrofes a lo que viene. Y estamos tratando de demorar esa catástrofe lo más posible con estos gestos. Queremos compartir esta idea. Hay que salir de nuestra casa, ir al encuentro, echarse al camino. Trabajar en la ligazón conflictiva, prudente o feliz, entre los pedazos de mundo. Hay que organizarse. Y organizarse verdaderamente nunca ha querido ser otra cosa que amarse. Esto dicen los queridos hermanos, hermanes de... Comité Invisible. El gran Comité Invisible. Tenemos el librito acá ahora. Invitamos a leer, por supuesto, invitamos a buscar a la pequeña editorial por Instagram, chusmen ahí, catálogos y publicaciones compartidas. Nos vamos a ir al mejor estilo, que es el estilo murguero, que también nos gusta, por lo colectivo, por la escucha, por la voz susurrante del pueblo y de cada esquina, que eso también es la murga, no solamente el espectáculo que se ve en febrero, allá en Montevideo y en otros lugares, pero queremos cerrar con nuestra querida Falta y Resto, que es una de las murgas más queridas, porque tiene que, en 2007 hizo un espectáculo llamado Anarquía. Entonces, nos viene bien. Nos escuchamos bien. Un poco. Esta murga que viene de la década del 80 y que alguna que otra vez, sin quererlo, descuidadamente ha ganado, porque no han querido, y ganaron alguna vez, sí. Y eso me parece un gesto hermoso. Y recuperar ahí a Tinta Brava, a Castro y al Tatita. Lo que vamos a escuchar tiene que ver con la libertad y tiene que ver con el miedo. Hablando del ensayo del miedo, sobre el miedo, ¿no? Ahí lo estábamos diciendo. Y arrancamos también con las palabras de Domitila, diciendo esta idea de que, bueno, lo que hay que vencer, el gran enemigo, es el miedo. Por eso el terror y el control de los terrores íntimos son los peligros que esta política o este tipo de política, de hacer política, se nos propone. Con estas voces desacatadas, que son las voces de la murga de Falta y Resto, queremos hablar sobre la libertad, en un contexto muy concreto. Ahí lo que van a escuchar viene, en principio, aparece un cuplé que está dado sobre la izquierda y sobre cómo los partidos organizan, ¿no?, las voces y las decisiones de una manera bastante unilateral y jerárquica, y que en principio este reclamo que aparece en el cuplé, de movida el Tatita, como buen anarquista, corta la historia y dice: ¿qué estamos haciendo? Que le estamos haciendo el juego a la derecha, ¿cómo vamos a estar criticando a la izquierda? Y en medio de eso les ofrece y le hace una pregunta, y les dice: a ver, ustedes que tanto hablan de la libertad, vamos a ver si se bancan un minuto de libertad. A cuestión de todo esto, empiezan a hacer cualquier cosa menos lo que se esperaría que se haga uno estando libre, que es que una revolución. Nos vamos a ir escuchando entonces Falta y Resto, este fragmento de este show que hicieron, espectáculo, no, estoy diciendo cualquier cosa, esta presenta que hicieron en el 2014. Gracias, Andy, un enorme placer que estés acá. Gracias, Lucas, por bancar toda esta historia. Y gracias, Coti, cómo no. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches. ¿Qué es eso? Un papelón, no, no. Para eso la libertad, para eso. Vamos. No te da. Dale, seguí. Seguí, dale. Dale, seguí. Vamos, muchacho. Está todo bien con la libertad, sí, pero anda, no me da. Negro, no seas maricón, salí, negro, por favor. ¿Qué me venís con cuentos? Hablamos de la libertad, vamos arriba. Vamos arriba. No, ¿en serio? Sí, me voy a fumar un porro así de grande. Un porro en cualquier lado, no seas malo. No es original, ratón. Algo original. No estábamos hablando de la libertad. ¿Pero qué tenemos que hacer? Si te digo qué tienen que hacer, no es libertad. Creí que iba a haber una revolución. Incluso advertí caras entusiasmadas, pero amén de intenciones sin imaginación, estaremos de acuerdo que acá no ha pasado nada. siento como un queso. ¿Cómo se te ocurrió esto? La verdad que estamos presos. Presos de la libertad. Es una barbaridad. Por favor. Que se acabe, por favor. ¿Cuánto falta? Falta mucho. Tranquilo, muchachos, ¿qué pasa? La libertad le da chuchos. Tranquilo, ya termina, muchachos. No se alarmen, no se alarmen. Yo prefiero que me manden. Es un instante de libertad, Javi. ¿Cómo que preferís que te manden, Javi? Yo prefiero que me manden. ¿Por qué, mono? Javi? ¿Cómo vas a preferir que te manden, muchachos? Por... Es mucho más descansado, prolijito y riguroso. Si no sos el responsable, te podés hacer el oso. ¿Para qué querés ser libre? Que me manden y me paguen. Preferimos que nos manden, estamos quedando pegados, culpa de la libertad. ¡Dale a poder! Se acabó la libertad. Oh. ¿Dónde se aprende a aprovechar la libertad? Porque hay tantas preguntas sin respuesta. Pregunto si el neosocialismo no es el viejo capitalismo con careta. ¿Será verdad que la igualdad es un chiste? ¿Será posible la sociedad sin clase? ¿Cuánto debe esperar un siempre marginado? ¿Quién desapareció? Nunca he encontrado. Habrá muerto la utopía. Habrá escondido algún vivo. Se suicidó. Soñar a otra cosa. Muchas gracias, queridos hermanos carnavaleros y hermanas carnavaleras. Un honor para la falta. Se viene la... La antorcha, de mano, colectiva, la que se puede hacer con lo que se tiene a mano. Trae el fuego como elemento. Es un elemental con su fuerza. Es un instrumento antiguo. Se puede usar para iluminar, pero también para manifestarse en las marchas. La antorcha ilumina, pero no es una luz que llegue lejos, sino que alcanza para ver los propios pasos, los pasos cercanos. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Bronca porque fundieron 60.000 pymes.